Toda la gente importante de la radio en México y en Estados Unidos se juntará del 15 al 18 de agosto acá en Guadalajara, México, en la Convención y Premios Monitor Latino 2010. Pero el último día de la convención es un gran cierre con un mega concierto. Joan Sebastián, hay una sorpresa preparada de un artista que cantó latino, que cantó allá en la inauguración del mundial y muchas cosas más. Así que entren a la página de monitorlatino.com para saber más de este gran, gran evento. 17. Mientras vamos al lugar número 17, este es Rayleigh Barba y Ana Bárbara. Que no eras tú lo que quería. Tuve que embriagarme pa' curarme toditita las heridas. Tuve que salirme de la casa pa' tirar tantos recuerdos. Tuve que subir al cielo para no seguir en ese infierno. Tuve que naufragar, tuve que decidir, tuve que querer. Tuve que perdonar, tuve que resistir, tuve que entregarte lo que pedías. Y ahora tengo lo que quería, y ahora nadie me dice nada, y ahora puedo hacer todo lo que me da la gana. Y ahora tengo en mi billetera lo necesario, no lo que esperas, y soy feliz lo mismo en invierno que en primavera. Invisible, no es imposible. estrella nueva me iluminará la oscuridad. Voy a aprender a estar sin ti, no me asusta la soledad. Y tus besos solo fueron fuego frágil que se apagará. Un letrero en la pared que la lluvia despintará. No te creas tan indispensable, no me vas a ver llorar. Voy a volverte invisible, no es imposible. Les dije, del 15 al 18 de agosto se van a llevar a cabo la convención y premios Monitor Latino 2010. Ahí se entregan premios a la industria, a la radio, lo más destacado tanto de artistas como personajes de la radio. Pero se cierra con un magno evento allá en el Auditorio Telmex de Zapopan, que va a estar buenísimo, con una gran, gran, gran cantidad de artistas, y esa sí es para público en general. Así que los que están en Guadalajara por allá, chequen, va a estar Juanes, Joan Sebastián, Marco Antonio Solís, Wisin y Yandel, Pedro Fernández, Los Tucanes de Tijuana, Intocable, homenaje a Sergio Vega, Jenny Rivera, Jaguares, Banda El Recodo, Gerardo Ortiz, La Original, Banda El Limón, Larry Hernández, El Trono de México, La Auténtica de Jerez, Los Recoditos, Margarita la Diosa de la Cumbia, Mariano Barba, Julián Álvarez, Karina Rico, Roberto Tapia, Mejía, todos ellos cantando en un solo escenario. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 15. Bueno, pues en el lugar número 15 de esta semana, solamente un fragmentito, tomamos esta canción para que nos dé tiempo para todo el programa. Él es Benny, Perder para Encontrar. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Esta semana, Gloria Trevi y sus hermanos fueron llamados por los tribunales de México para declarar en el caso de su mamá por evasión fiscal. Bueno, esa es noticia de esta semana, y eso nos da pretexto para presentarla aquí en la máquina del tiempo. Cuando sientas que tu casa estalla